nacer hoy por hoy. Hoy por hoy, Jodar, con Antonio Plaza. 7:20 a.m. Saludos cordiales, bienvenidos, muy buenos días. Primera toma de contacto con la actualidad informativa a nivel local, comarcal y provincial en esta jornada de viernes 15 de mayo de 2015, día de fiesta local con motivo de la romería de San Isidro Labrador. En estos momentos 18 grados centígrados, algunos intervalos nubosos en el exterior de nuestros estudios, 7 grados de temperatura menos que en el día de ayer. Vive una vida saludable, disfruta del día de forma activa. Planifica tu día con la previsión meteorológica para hoy. Deportes Tor, 20 aniversario. Este viernes se espera que los termómetros se desplomen en la provincia de Jaén. Bajarán unos 10 grados o más en amplias zonas de la provincia. Hoy esperamos ya máximas en torno a los 29 grados en la capital y en Linares, 25 en Úbeda y en Villacarrillo, 30 todavía en Andújar, 24 en Alcalá la Real y 23 hoy de máxima en Cazorla. En cuanto al cielo, se mantendrá bastante despejado en general, poco nuboso y soplará viento del oeste que durante el día irá girando a la componente norte. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. La quinta esencia, nuestro aceite ya fluye en el molino. La cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia tiene ya a la venta los esmerados aceites de esta cosecha, listos para llevarlos a tu casa o para obsequiarlos estas fiestas. No dejes de probar nuestras especialidades. Quinta esencia premium de cosecha temprana, el aceite estrella, verde, joven, intenso, recolectado en el momento óptimo para hacer aflorar los más intensos sabores de nuestra aceituna. También a tu disposición la quinta esencia, nuestro aceite de siempre, con calidad suprema y elaborado con todos los rigores y exigencias de la denominación de origen Sierra Mágina. Y no dejes pasar la oportunidad de saborear nuestro aceite La Quinta Esencia en rama. Aceite sin filtrar, compacto de sabor y perfecto para consumir en estas fechas. Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia de Jodar. Visítanos en nuestras instalaciones en la carretera de Circunvalación o en internet laquintaesencia.com. Aceite de oliva virgen extra La Quinta Esencia. Lo mejor del campo de Jodar en tu mesa. Mitin fiesta del Partido Socialista Obrero Español en Jodar. Sábado 16 de mayo, a las 8 de la tarde, en la Plaza de Toros. Intervienen Fernando Jiménez, secretario general de Juventudes Socialistas de Jodar, candidato número 13. José Luis Hidalgo, secretario general del PSOE local, alcalde de Jodar y candidato a la alcaldía. Y José Pliego, director general de Estructuras Agrarias de la Junta de Andalucía. Al finalizar estas intervenciones, actuación del coro Romero Ecos del Guadalquivir. Mitin fiesta del Partido Socialista Obrero Español en Jodar. Sábado 16 de mayo, a las 8 de la tarde, en la Plaza de Toros. Vota Partido Socialista. Jodar, lo que nos une. Hoy por hoy, Jodar. 23 minutos sobre las 7 de la mañana en el día de ayer, el alcalde de Jodar daba a conocer que tan solo los caminos incluidos en el programa Encamina 2, hace 4 años, fueron sufragados con una votación de los agricultores. El demás de todos los demás caminos que en los que se ha actuado a lo largo de estos últimos años se han llevado a cabo con fondos públicos. Unas declaraciones que hacía el alcalde en la visita en el día de ayer, precisamente a la actuación que se está llevando a cabo en el camino del Manzano, o el Esperón, como es conocido popularmente, con presencia del delegado territorial de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, Sebastián Quirós. En todo caso, escuchamos de principio al alcalde de Jodar. Esta es enteramente pública. Miren, es cierto que en un comienzo el programa Encamina 2 sí que contemplaba lo que llamamos contribuciones especiales, en la que sí tuvieron, valga la redundancia, que contribuir los agricultores. Este programa para su desarrollo lo pusimos en conocimiento de los representantes de las organizaciones agrarias, nos reunimos con las organizaciones agrarias, con las cooperativas y almazaraces de Jodar, con todo aquel que podía hacernos llegar su sensibilidad, ¿no? De alguna manera. Y había dos cuestiones: o nos acogíamos con aquella fórmula en la que era necesario entonces, hace 4 años, la aportación de alguna aportación, una parte de los propietarios, o simplemente ese programa se perdía. Las necesidades de Jodas eran tanto que la gente, los representantes de estas, digamos, colectivos agrarios, como estoy diciendo, pues estuvieron encantados de aquel proyecto, aunque hubo que aportar algo, dada la prioridad y las necesidades que teníamos. Posteriormente, el resto de actuaciones han sido íntegramente asumida por la Junta de Andalucía y la colaboración del Ayuntamiento. Precisamente el delegado explicaba en qué consistía la actuación que se está llevando a cabo en estos momentos en ese camino, como decíamos, del Manzano, el Esperón en nuestra ciudad, una aportación de 121.000 euros que va a suponer la generación de 200 jornales. También explicaba otras de las actuaciones que están llegando a nuestro municipio desde esa consejería. Estamos viendo que consiste en movimiento de tierra, obra de fábrica y lo que es ya la aportación luego de lo que es el firme, ¿no? Decir que lo que compete a la Delegación de Agricultura se han invertido en camino en esta legislatura en torno a 606.000 euros. Hemos arreglado cuatro caminos con una longitud de 14 kilómetros, ¿no? Es una apuesta para el tema de desarrollo agrícola, todo lo que es las explotaciones agrarias, el apoyo a lo que debe ser la agricultura, ¿no? Decir que lo que compete también a mis dos delegaciones, tanto la agricultura como la medio ambiente, pues se han encauzado en el municipio de Jodar en torno a 20 millones de euros, ¿no? 18 lo que es 20 millones y medio, 18 lo que es la Delegación de Agricultura y 2 millones y medio lo que es la Delegación de Medio Ambiente, que han sido sobre todo tratamientos silvícolas que han beneficiado a 1.200 jornaleros, se han podido dar, bueno, 1.200 jornales se han podido dar en totalidad, que han beneficiado pues a muchos trabajadores jornaleros del municipio de Jodar. Con los 18 millones de la Delegación de Medio Ambiente, lo fundamental ha sido lo que es el pago único, fundamentalmente, pero también son fondos que vienen a modernizar las explotaciones agrarias, a todo lo que es la ayuda agroalimentaria, al tema de desarrollo rural, al tema de modernización de regadíos. En esta legislatura se han invertido 1 millón de euros que han beneficiado a dos comunidades regantes, la de Caz del Molino, ¿no? Se llama, y Caz de los Molinos, y la otra que algo del judío, no me acuerdo ahora el nombre, también, ¿no? Entonces son dos comunidades regantes que se han visto beneficiadas con 1 millón de euros para la modificación de sus explotaciones agrarias y todo lo que es la puesta del regadío también por este municipio. También hay que destacar que en fondos de desarrollo rural han venido cerca de 380.000 euros en distintas actuaciones que se han encauzado a través del ayuntamiento. Y también como actuación que podríamos decir importante, 5.000 euros que ha venido también la modernización de la industria agroalimentaria de Nuestra Señora del Pilar, la cooperativa vino en su momento, ¿no? Son apuestas directas que se hace desde la delegación de... Palabras del delegado territorial de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, el alcalde, precisamente hacía un repaso a las actuaciones en materia de caminos en estos años. En general, la red hemos actuado gracias a la Junta de Andalucía durante estos 4 años en el Pilar de la Dehesa. ¿Para qué decir cómo estaba? Lo conoce la población al completo. Camino de Úbeda, en el camino de Palomares, en el camino de Tejares también, en el camino de los Avares, el paso entero de cabo a rabo, de una punta a otra. Hemos actuado también en caminos como el de la Fuente García, que estaba totalmente intransitable. Camino de la Urraca, Cortijo Nuevo, el Colmenarejo. ¿Y ahora dónde estamos? Pues aquí, en el camino del Esperón. Otra de las asignaturas, como digo, pendientes que tenía Jodar. Y vamos a continuar parte de nuestro programa electoral, que se pondrá a disposición de los vecinos y vecinas, precisamente es este, seguir actuando en los caminos a sabiendas de que lo más importante, lo que era prioritario, sí que se ha quedado hecho. En general, la red agropecuaria, los caminos rurales de Jodar eran una gran asignatura pendiente. ¿Para qué le vamos a decir a los agricultores? Ellos lo saben de sobra, que son los que han tenido que utilizarlos a diario. Hace 4 años nos los encontramos hecho un completo desastre. Comenzamos priorizando y gracias a la Delegación de Agricultura, a Sebastián Quirós como delegado, a Katy Madueño como directora de la agencia, el interés que están demostrando en este camino es el mismo que nos han demostrado también en otros caminos, pero bueno, comenzamos priorizando y poco a poco nos va quedando menos trabajo por hacer. Aprovechamos la ocasión para preguntar algunos de los temas relacionados con esas responsabilidades, concretamente con el área de medio ambiente, la situación de la depuradora de aguas residuales. Esa es una de las grandes trastadas que también nos encontramos, ¿no? Que también heredamos. En primer lugar, la ubicación es enormemente complicada. La balsa como tal está en cotas inferiores a Olivares, donde se supone que tendría que llegar ese agua depurada. pero no es el principal problema. El principal problema es que Confederación Hidrográfica del Guadalquivir le otorgó ese derecho de aguas privativas a una comunidad de regantes. Esa comunidad de regantes es la que al día de hoy tiene los derechos sobre esas aguas y no podemos desviarlas hasta la depuradora para ser depuradas. Esto es una incongruencia, es una barbaridad de las tantas que Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha cometido, porque las aguas residuales no pueden tener carácter de privativas, son aguas públicas, pero estamos precisamente peleando con Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para clarificar esta situación, para recuperar el pueblo de Jódar la titularidad de esas aguas residuales, poder derivarlas ya a la depuradora y repartirlas entre las demás, entre las comunidades de regantes, pues con verdadera justicia, que es lo que es necesario. Fíjense ustedes lo curioso del tema, que Confederación Hidrográfica del Guadalquivir es la competente para sancionar, y efectivamente sanciona al Ayuntamiento de Jódar. Nosotros les remitimos escrito, esto ya es por costumbre, les decimos que revisen sus archivos, que comprueben quién cometió el grave error de conceder esas aguas residuales a una comunidad de regantes en concreto, aguas privativas, o sea, una patente ilegalidad, y claro, en ese momento Confederación rectifica y ya nos retira la sanción. Pero no nos conformamos con eso, estamos presionando, como digo, no hace mucho tiempo tuve una reunión también en Sevilla, nos dicen que sí, que van a solucionar el tema, pero Confederación es Confederación y creo que vamos a tener que ponernos bastante más serios en la próxima legislatura, si cabe, porque no le están dando solución a este grave problema.